el curioso barrio de Zaragoza, en el que sus calles tienen nombres de videojuegos. En el año 2009, los vecinos del barrio de Arcosur, en el sur de Zaragoza, votaron el nombre de sus calles. Los videojuegos y los monumentos de España fueron los que acabaron luchando por dar vida a este lugar. Bueno, voy a cambiar a porteño nuevo porque si no, es pesado. Imagínate que vayas caminando por la avenida Super Mario Bros. O le decís a alguien, che, nos encontramos en Mario Bros. Esquina Zelda. Para los amantes, los que se acuerdan de haber jugado The Legend of Zelda, hay una ciudad, un barrio, donde todas las calles tienen nombre de videojuegos. Es espectacular. Por ejemplo, está la calle Tetris. Y bueno, obviamente la ciudad ya es un Tetris de por sí que uno tiene que acomodar. Pero es hermoso este guiño a estos eternos videojuegos que nos han acompañado. Seguramente habrás jugado y cuando yo te digo estas palabras, vos te imaginás todo el videojuego, no solo las imágenes, sino los soniditos, ¿no? Todo sonido muy, muy de 8 bits. Bueno, y después tenés otras calles conocidas en este barrio, por ejemplo, la calle Sonic, Invasores del Espacio, Príncipe de Persia, el Arkanoid. Es espectacular. El Arkanoid era el cosito, el de con la pelotita, es espectacular. Gran Turismo, Grand Theft Auto, obviamente, Los Sims, Fantasía Final, Punk, La Edad de los Imperios, La Caseta de las Brujas. Obviamente habría que ir caminando por estas calles, como te decía, del barrio Arco Sur, que está en Zaragoza, y seguramente imagino que pondrán algunos elementos relativos a los videojuegos, bloquecitos que uno va caminando. Imagino adoquines pintados, ¿no? Es un barrio todo de videojuegos. Así que vamos para allá a jugar y escuchar música.